Por aquí me escribe Juan Galvis y me dice que cómo es lo del evento que va a haber el 21 de diciembre. Déjeme contarle pues que va a ser la Fiesta Blanca. Eso va a ser en Guadalupe Mexican Grill and Bar, pero en la sede de Manrique. Es sábado 21. ¿Quiénes van a estar? Carlos Alberto Ríos, Checho Cano, nuestro director, el Clásico Herrera, el Negro Caro, John W., Vicky True y este servidor. Es decir que vamos a estar, la patota de los clásicos va a estar allá. Eso va a ser en la sede de Manrique de Mexican Green and Bar, Guadalupe Mexican. Las boletas, donde se pueden adquirir en Ticket Express y en los restaurantes de Guadalupe Mexican Grill and Bar. Ahí está la información. Entonces, para Juan, que me pedía. Alejo Gallego me dice que él se puso a hacer la tarea de escuchar la canción de Dire Straits de Sultan of Swing con un tema clásico de Willy Colón y que el inicio es completamente igual. Bueno, voy a averiguar y voy a también hacer el experimento. Orlando Carmona es Piña. Piña es uno de los oyentes frecuentes de la emisora, tiene su taxi y nos amplifica todo el día que somos sus compañeros en el viaje del día. Son las 9 de la mañana, 10 minutos, les acompaña Mauricio Pérez, Carlos Alberto a partir de las 5 de la tarde, a la 1, Johnny Muñoz, John Jairo Muñoz tendrá música a la carta y a las 10, Checho Cano se mete en el túnel del tiempo para encontrar canciones como esta, de la Orquesta de la Luz Eléctrica, Electric Light Orchestra. Don't Bring Me Down. Don't bring me down. No, no, no, no, no. aves de esta mañana y hubiéramos llegado a tiempo, habríamos caído en brazos de los hijos de Marte. ¡Qué suerte que nos hayamos estrellado! Ah, me encanta cuando un proyecto se realiza. La ochentera 91.9. Un dúo maravilloso, el de Patti LaBelle. La sacó Mauricio Pérez de su agenda. La escuchas aquí, en la ochentera 91.9. Mire, hombre, este Johnny Muñoz estaba hablando de la canción que saqué del archivo, que era la de Patti LaBelle y Michael McDonald, On My Own, que fue número uno. Son las 9 de la mañana, 19 minutos. En una fecha como hoy nació San Martín de Porres, en el año 1579. Y está de cumpleaños Nacho Vega, un gran músico español, nació en 1974. ¿Y saben quién está de cumpleaños? Fernando Jerez. Yo no sé si de pronto han escuchado una narración de béisbol que dice, no, díganle a esa pelota que no. Bueno, él es un narrador famoso de béisbol, nació en 1967 en una fecha como hoy. Y en una fecha como hoy se estrenó la película Acoso Sexual en 1994. Tenía un elenco Michael Douglas, Demi Moore, Disclosing se llamaba en inglés. Juan Carlos Jaramillo me dice que recuerda con los amiguitos que montaban en patines de cuatro ruedas y hacían los trencitos. Y Luis Eduardo Trujillo me dice que escucha la emisora, que la va a escuchar, que la está escuchando en diciembre. Ya tiene planillado que todos los días va a estar con nosotros y que esa va a ser su emisora para el próximo año. Luis Eduardo Trujillo, gracias por el comentario. Y todos los que han elegido ya la emisora me dicen que ya no escuchan noticias ni deportes, que ya están con la música y que están con nosotros. Bueno, en una fecha como hoy, en 1989, el nuevo número uno en los Estados Unidos era para Billy Joe. Esta canción tiene una cantidad de nombres de personajes que hicieron la historia desde el día en que él nació hasta el momento, hasta 1989. Escuchen esta canción que es un desfile de nombres de la historia de los Estados Unidos. Se llama Nosotros no iniciamos el juego. We didn't start the fire con Billy Joe. A las 9 de la mañana, 21 minutos. But the AIDS crack, Bernie gets hypodermics on the shore, China's under martial law, rock and roll a cola wars, I can't take it anymore. We did a storm and fire, that was all we burned, and since the world's been turning, we didn't stop the fire, but when we are gone, we'll still be on it on it on it on. Traemos de regreso al futuro los clásicos que jamás dejaremos que se pierdan en el tiempo. La ochentera 91.9. Va a sonar bueno esa canción de Cardigan, Love Fools. Y en la mañana son las 9:29 minutos. Marluz Jaramillo nos manda un saludito. Hoy está de cumpleaños Jacob Dylan, vocalista de la agrupación Wallflowers, hijo de Bob Dylan. Nació en 1970 en una fecha como hoy. Y en una fecha como hoy nació Bob Bridges, actor, nació en 1941. Está de cumpleaños Ricardo Quevedo, hombre de stand-up comedy, nació en 1945. Yo creo que arrancó en un programa que hacía RCN los domingos sobre los comediantes. Yo creo que es uno de los comediantes. Ricardo Quevedo está de cumpleaños, ya ha actuado en varias películas. Nació en 1985. En una fecha como hoy se estrenó la película Gemelos Twins con Arnold Schwarzenegger y Danny DeVito. Gracias a todos los que nos siguen escribiendo a nuestro WhatsApp 305-3007-919 con saluditos. Nos mandan figuritas, emojis y bueno, y nos desean una feliz Navidad. Vamos a escuchar a Amanda de Boston. En la mañana son las 9:30 minutos. Qué buena canción está. Me la solicitaron la semana pasada. Yo pues no hago complacencias directas porque le dejo ese espacio al Johnny Muñoz, pero esta canción es muy buena. Amanda de Boston. On fire, el cielo está ardiendo. Son las 9 de la mañana, 39 minutos. A ver, nos escribe por aquí Karime Abdulaziz. Me gustaría saber si Karime tiene que ver algo con Camila Abdulaziz. Nos manda saludito de Navidad y nos pone jo, jo, jo, feliz Navidad. En una fecha como hoy se estrenó la película Crónicas de Narnia, El León, la Bruja y el Armario, en el 2005. Eventos que ocurrieron una fecha como hoy. Recuerdo que en el 2005 se casaba Matt Damon con Luciana Barrosa. En el 2011, en una fecha como hoy, se casaba Sainiro Connor, la vocalista, la de Nothing Compares to You, con Barry Heritage. Y en el 2019 fallecía Mari Fredrickson, la vocalista del grupo Roxette. Hugo por aquí también me escribe recordando esa fecha del 2019. Hace 5 años fallecía la vocalista del grupo Roxette. Son las 9 de la mañana, 39 minutos. Vamos a recordar a La Pan con Live in Siberia. El amor en Siberia, love in Siberia, no live, sino love in Siberia. Amor en Siberia. Son las 9:40, 9:40 del lunes. He's in my- Estás modo La Ochentera. La Ochentera. 91.9. Love. 9:47, Bananarama, amor en primer grado, love in a first degree. In a first degree. El trío de Bananarama. Son las 9:50 minutos. Néstor me dice que tenían un carrito de rodillos y con él transportaban mercados en la plaza de Belén. Julián Toro me dice que, oiga, Julián Toro me cuenta una historia medio triste. Les trajeron un par de patines a él y a su hermanito y que cada uno se ponía el de un lado del pie. Uno montaba en el patín de la izquierda y el otro en el patín de la derecha. Aunque creo que son completamente igual. No, mentira, no sé. Ya se me olvidó. Hoy está de cumpleaños Susus Show. El programa arrancó un 9 de diciembre del 2009. Está de cumpleaños Víctor Hugo Aristizábal, jugador de fútbol que pasó por Atlético Nacional. Nació en 1971. Y hoy está de cumpleaños Estíbalis Uranga, integrante del dúo de Sergio y Estíbalis. Nació en 1953. Por aquí me dicen que Natalia Imbruglia saldrá de concierto el próximo año de gira al lado del grupo de Cars para el 2025. Ya están sacando la programación de los conciertos para el próximo año en todas partes del mundo. Bueno, dos canciones. Voy a escuchar a Led Zeppelin con All My Love y después algo de música disco con Jarbour and People Don't Stop the Music. Y aquí no para la música. Son las 9 de la mañana, 52 minutos, lunes. Les acompaña a esta hora Mauricio Pérez en la ochentera 91.9. Feather in the wind. thread that has no end. For many hours and days it passes ever soon. The tides have caused the flame to dim. At last the arm is straight, the hand to the loom. Is this the end or just begin? Buen tiro, hijo. ¿Cómo te llamas? Murphy. La ochentera 91.9. Oh. Don't Stop the Music. No paren la música. Estoy llegando al final de mi programa en esta mañana. Déjenme mandarle un saludo muy especial a Hernán Quintero, sonidista. Hombre, grandes de los grandes sonidistas de Medellín. Hoy está cumpliendo 35 años de casado. Hernán y Amparo, su esposa, un abrazo muy especial. Gracias por escucharle mi sol. Gustavo Arena nos manda saluditos. Mauricio Mejía dice, super emisora. Oye, en 1961 se presentaban los Beatles en un hotel en Liverpool. Solo fueron 18 personas. Se supone que el empresario había mandado a un diario, el diario oficial de Liverpool, un contrato para que promocionaran el concierto. El cheque salió...